volvió Black Carrefour. Hasta el miércoles. En hipermarket y carrefour.com.ar, 3x2 en todos los vinos y marcas seleccionadas de leches y yogures. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas, papel higiénico y shampoo. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de fideos y arroz. Y los jueves en hipermarket y express con Mercado Pago, 15% de descuento en toda tu compra. Sin tope y acumula con todas las promos. Sí, escuchaste bien, un descuento sin trampas. Válido desde el 12 de marzo de 2025 en Argentina, excepto Misiones y Santiago del Estero. Más información en carrefour.com.ar.